me encontré con una llamada a las 9 de la mañana de la trabajadora de limpieza que el carro estaba todo revuelto, que se habían llevado las computadoras, el televisor, todo lo electrónico. Bueno, inmediatamente vine para acá y barretearon la puerta, no pudieron entrar. Barretearon una ventana lateral y entraron por ahí. La verdad, ya está de más decir cualquier cosa, así como, por dónde, cómo, por un lugar tan chiquito. Llegan, pueden, y se ve que se han llevado todo lo que vinieron a buscar. Lo que lamentamos son todas las herramientas de trabajo, que nosotros dependemos de esto todos los días, que son cosas que hablamos con el municipio antes de mudarnos para acá, que eran preocupaciones que nosotros teníamos, el lado de atrás, la noche, enojado, molesto, principalmente porque nosotros, si queremos quedarnos haciendo alguna refacción, nos ha pasado, hay patrulleros, defensa civil, todo el mundo viene a echarte, y los amigos de lo ajeno parece que en la nocturnidad sí pueden andar. Te consulto porque nos decías recién que ha sido uno de los temas antes de mudarse, me imagino, el tema de la seguridad. ¿Lo han charlado con el municipio y aquí no hay nadie a la noche entonces? No, a la noche actualmente no hay nadie. Nosotros lo que habíamos solicitado era el tema de una cámara de seguridad por atrás. Por acá adelante está la del puente y las que están allá adelante de tránsito. Y nuestra preocupación, la de todos, porque hoy me tocó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera de los 13 carros que estamos acá. Y la preocupación es al lado de atrás. Siempre fue esa la preocupación, siempre fue el qué pasa con los carros a la noche. De los que venimos del sector de la fuente, estábamos preocupados porque en la fuente estábamos protegidos. No sé cuántos años han pasado y nunca pasó nada con los carros. Y acá en una semana y media... ya se mostró el peligro de... No creo que sea el lugar. El tema es que tanto campo abierto, la nocturnidad, el que se prohíbe la circulación, es como que quedamos a merced del que anda clandestino. Con el municipio hemos charlado sobre estas situaciones. Ellos habían comprometido en el tema cámaras del lado de atrás, iluminación. Pero bueno, esto es muy reciente. La realidad es que nos movimos hace una semana y media, fue todo consensuado, pusimos puntos que eran obligatorios y por ahí hasta nos tendremos que haber puesto más firme en el tema de seguridad. Pero uno nunca cuenta con que esto va a pasar tan rápido, ¿no? Se ve que vinieron directo a eso porque no tocaron más nada. Se llevaron el fondo fijo de caja, que es el cambio chico, digamos, es lo que nosotros dejamos. Lo que duelen son las herramientas de trabajo. Que como te digo, se llevaron las dos computadoras, todos los cargadores, los cables, la televisión. Esperemos se pueda andar con las cosas. Está todo muy reciente y, bueno, la denuncia ya está hecha. Queda esperar que se revisen las cámaras y esperemos encontrar las cosas por el bien de nuestro trabajo de todos los días. Andrés, nos decía que usan las computadoras para trabajar, que es allí por allí donde se canalizan los pedidos. Y sí, mirá, una es para los mostradores, y hace poquito, hará dos semanas, incorporamos la segunda para todo lo que eran pedidos online, el tema de delivery, que en esta pandemia nos obligó a actualizarnos. Y esto es un golpe duro a eso, al seguir intentando, te pasan esas cosas, es un poco complicado, pero no lo van a vencer con algo así. La verdad es que vamos a seguir, calculo que hay el toque perro para rato y que los carros vamos a pelear porque se nos garanticen la correcta seguridad, no solo para nosotros, sino para los trabajadores. Hoy hay que agradecer que esto no pasó en el turno abierto, que no hay que lamentar ningún herido, ninguna secuela psicológica para algún trabajador, y que es todo material, que esperemos se recupere, y si no, buscaremos la forma de seguir adelante. Nos decías que es difícil, me imagino, para seguir, para continuar con este trabajo. la verdad que genera indignación, me imagino. Sí, las emociones son varias, son encontradas. Lo que más me recuerdo es que fui uno de los insistentes en el tema de la seguridad. Como te digo, siempre pensando en el grupo, en el colectivo, somos un montón de personas que trabajan acá y que hoy quedó demostrado que estamos expuestos. Estamos totalmente expuestos y que espero que tengamos una pronta respuesta y prontas soluciones, más que una respuesta, porque acá lo que necesitamos es seguridad, es cámaras, es iluminación del lado de atrás. El patio es hermoso, pero hay mucha inversión por parte de todos los propietarios en cada carro. Cada cosa que le vamos agregando y que vamos innovando, ese esfuerzo, es horas de sacrificio, son días que nos pasamos acá adentro y que pasan estas cosas, sí, es frustración, enojo, un poco de todo. Ahora guardar el equipo de criminalística para que lleve adelante algunas tareas ahí dentro del carro. Justo están demorados con un incidente en el barrio La Valle, nos dijeron que tenemos para un rato, pero sí, esperar a ver si pueden recolectar alguna huella, y principalmente esperando las cámaras. Yo creo que es lo que creo, ¿no? No tengo nada confirmado, pero creo que da justo la cámara del puente hacia ahí, se debería de poder encontrar por lo menos hacia dónde fue. Bien. Andrés, te agradecemos. Te agradezco a ustedes. La palabra entonces de uno de los propietarios. Fue el único carro, ¿no, Andrés? El que sufrió el robo. En el momento pareciera que fue lo único... el único que tuvo inconveniente. ¿Franco? Bien, sí. Acá Vilma, un saludo a Andrés y un abrazo, es un amigo. Y quería preguntar si hoy el municipio dio una respuesta para qué va a suceder hoy, si van a poner algún efectivo después de esto que acaba de suceder. Bien, le consultamos. Nos preguntan si quedan, a ver si hay algún contacto con el municipio o si ya se comprometieron de parte de la municipalidad a poner a alguien para la seguridad nocturna. Lo que está comprometido con el municipio es el tema de cámaras, iluminación en el sector posterior de los carros. Después, el resto, hasta ahora no se han comunicado ninguno ni nada por el estilo, pero el compromiso con el municipio eran las cámaras y la iluminación de atrás. Franco, ahora sí. Y sí. Después otra pregunta que tiene que ver cómo han notado el cambio en las ventas con el cambio de lugar. Si hubo un aumento, si sigue igual, si disminuyó las ventas en general para los carritos con el cambio de zona. Bien, el cambio de zona los favorece. Estar aquí en el Parque Ferreira es beneficioso para los carritos. ¿Cómo notan las ventas? La verdad, te soy 100% sincero, no tengo muchas ganas de hablar al respecto, es un tema bastante distinto del que nos une acá. Tengo una postura bastante marcada con este tema y yo creo que lo que tiene que primar fue el compromiso de todos los dueños de Food Track. Nos comprometimos, dimos nuestra palabra, firmamos un acta de compromiso con el municipio. Y hoy ya no interesa si es mejor o peor. Estamos acá y tenemos que pelear por mejorar este espacio, porque sea seguro. No quiero entrar en conflictividades, en decir si estamos mejor, si estamos peor. Prefiero evitar eso.